Loret Faller. Buscan las fallas de Enguayne, Enguayne. Les falles de enguany, de enguany. El caloret faller ja està així. Caloret faller. Es que les falles de enguany, de enguany, de enguany. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Malva en la 104.9 y esto es... ¡Patada Listo! Hoy dedicamos el programa a la mujer fallera. Y venimos dispuestas a provocar un tsunami en la Albufera, a pasear el brazo de San Vicente, a quemar coches, contenedores y casas. Os convocamos a participar en una peregrinación y entrevistamos a la vanguardia fallera. También traemos la biografía de Blav Hero. Blue Hero, vamos. La vera de toda la vida. El supositorio será un supositorio vaginal y tomaremos gin tonics, buñuelos y tendremos una mascleta para todos los miembros y miembras del Casal Faller de Radio Malva. Así que empezamos, pringaos. Thank you. será. A continuación, presentamos en primicia La vida y milagros del héroe fallero Blavero, Blue Hero, escrita por nuestro cronista faller Tomato Battiato. Adelante, cuando queráis. Bueno, va por ti, Tomato Battiato. Ahí va tu historia. Nace en Planeta Buñuelo con el nombre de Blavero. Momentos antes de la destrucción de su planeta, es enviado en una freidora espacial que aterriza en las fallas de Valencia. Es encontrado por Pascual Torres y Amparito Serranos, pareja de Dolsainers que lo adoptan y le ponen de nombre Vicent. Vicent es nuestro superfallero. Sí, y ya desde pequeño empieza a mostrar sus poderes superfalleros. El día que sus padres adoptivos lo llevaron a la Plaza de la Virgen para que tocara el manto de la Cheperudeta, el pequeño Vicent solo perdió los calzoncillos y conservó su virginidad. Al parecer, tras sufrir los primeros tocamientos, voló por encima de la masa enardecida y tras salir disparado como un cohete, logró posarse en el manto de la Virgen y ya de paso cagarse en el respetable. Vicent, de naturaleza tímida y ferviente admirador de Don Pío, trabaja como bedel en el Museo Fallero, donde también reside rodeado de ninots indultats. En el museo trabaja la fallera biónica, con la que se vincula sentimentalmente. Ocasionalmente, obligado por su suegra, colabora con la Asociación Valenciana de Artistas Falleros como colaborador de Casals Morosos. Cobrador de Casals Morosos. Ataviado de paella de marisco, hostiga a los presidentes de la falla para que aflojen la mosca, motivo por el cual, paradójicamente, se ha granjeado un sinfín de enemigos en el mundo fallero. Desde la crida hasta la nit del foc, Vicent se transforma en superfallero. Se dice de él que es más rápido que una salida y más poderoso que un masclet. ¡Ale! También se dice que no hay buñuelo que se le indigeste. Como mayor ¡Mostro! Enemigo, se encuentra Porfiria Garrofera, su suegra. Esta no consigue anular todos los superpoderes al disponer de buñuelita, materia radioactiva de su planeta destruido. A mí esto me suena un poco a otra historia, pero bueno. Parece ser que la consiguió tras conceder favores sexuales a un estibador del puerto. Es Superman, es superfallero. No, superfallero. Bueno, continuará. Blue Hero. En nuestras mentes y cabezas. Nuestro héroe. En vuestros mejores programas de Radio Malva. Bueno, esto continuará, Tomato. Thank you. Bueno, pasamos a continuación a las entrevistas. Bueno, deciros que hicimos como buenas falleras nuestro trabajo el fin de semana pasado, ¿no? El anterior, justo cuando terminamos. Sí, trabajo de campo. Hicimos el fallero, es decir, el día siguiente de programa nos lanzamos con las entrevistas. Nuestras cronistas hicieron lo mismo. Así que, bueno, pues decidimos ir a un evento, una inauguración. Un evento secreto, allí pero conocido a voces. Una presentación. Con mascarilla. ¿Era una presentación? Sí. Con impunidad, bueno, alevosía, y perpetramos una especie de succión en una especie de evento secreto. Sí, allí nos encontramos pues con la plana mayor de la falla. La florinata experimental. Experimental, ¿no? Entonces aprovechamos aquella situación para hacer de reporteras dicharacheras. Sí. Así que sin más os dejamos con lo que cazamos al vuelo. Bueno, hemos pillado desprevenido a Steve. Y ya cuando pensamos lo que era el programa, lo que iba a ser el tema del programa, la mujer fallera, pues estaba pensando para el supositorio artístico pues hablar de alguna obra, de alguna falla básicamente, ¿no? Habíamos pensado en ti porque, bueno, pues hace unos años participaste en una... Ya nos darás más detalles porque yo estoy hablando de memoria. Participaste en un monumento efímero que se realizó enfrente ¿cómo se llama? El Museo de la Beneficencia, y que pasaba apenas desapercibida porque era la reproducción en cartón piedra, perdón, no en poliespán, ¿vale? En cartón piedra y estructura de madera, o sea, la clásica, de un coche que no pretendía ser, que no estaba esmeradamente, digamos, definido de forma realista, pero que claramente se identificaba con esa estética que tienes en los dibujos y en murales, y era un coche y un contenedor. Y creo que había también una valla de estas que es de separadora, de estas amarillas. Sí, había varios elementos. Había una bici, había también... Vale. Había elementos... O sea, realmente la fórmula, o sea, o la idea aquí era recoger la esencia de las fallas. Cuando a mí me piden hacer una falla, dije, quiero hacer la falla más fallera de todas, o sea, que recoge realmente la esencia de lo que es una falla y a la vez que sea la antítesis de una falla. Uh-huh. ¿Cómo se cocina eso? Pues la idea que encontré era como, partiendo de que históricamente las fallas se hacían con todo lo que sobraba de los talleres de los carpinteros, para hacer una llamada al nuevo año, al trabajo, a que vengan nuevos proyectos, y me planteé con este lema de todo lo que sobra, reproducir en materiales clásicos, como es la madera y el cartón. Y a escala 1-1. A escala 1-1, todo lo que sobraba en la plaza para tener que hacer una falla. Es decir, todos los elementos que tenían que quitar para poder montar la falla, dije que los reprodujeran exactamente iguales de falla. De esta forma, tú llegabas al espacio o sea, de antes a después no había una diferencia. La única diferencia es que lo que había no era real, era una reproducción. De hecho, digamos que lo único que en un momento dado te hacía pensar que había ahí una falla era que había pues un cordón de separación o para proteger, digamos, el área donde estaba ubicada. Yo creo recordar en algún momento que yo además me la encontré. Yo no fui a mirar, no cojo el catálogo de fallas y voy a verlas porque soy fallera. Me entrego a las fallas en un momento dado, pero también soy muy antifallera, ¿vale? Entonces me gusta encontrarme lo que me encuentro y punto. Bueno, total, que el caso... Sí, el caso es que yo no pude ir a la crema, tampoco soy muy devota, digamos, de las cremas, prefiero, digamos, perderme en esa masa que ya no existirá nunca más, o si existe es con mascarillas para toda la vida, pero prefiero, digamos, pues encontrármelo. Y no fui a la falla, a la crema, pero sí que me lo imaginé, porque para mí tomaba sentido esta pieza cuando se quemaba, porque de repente veías que se estaba quemando un contenedor, un coche, de tal manera que emulaba un poco también a lo que podría ser esa guerrilla urbana y esos monumentos efímeros que son las barricadas cuando se produce, digamos, un altercado por alguna reivindicación social. Entonces, me pareció que estaba muy bien encontrado también cómo de repente ese fuego generaba otro sentido en la lectura de lo que era la falla. Yo no sé si eso estaba previsto. Bueno, o sea, al final hay muchos puntos que confluyen ahí. O sea, sí que es cierto que, o sea, muchas veces trabajo de una forma intuitiva y la idea de ver un coche quemándose pues está en mi imaginario desde hace mucho tiempo. Entonces, también eso, o sea, eso hacía más grande la necesidad de plasmar esa idea de esa forma. Pero bueno, o sea, lecturas hay un montón. A mí sí que hay una cosa que me parecía esencial y es que no hubiera una frontera. O sea, has dicho tú que había una barrera. Creo que se puso un día porque llovió mucho y se estaba deshaciendo un poco un coche para que no lo tocasen. Pero mi planteamiento era que no hubiera una barrera entre lo que es y lo que no es. Uh-huh. Es decir, precisamente quería hacer una falla que no fuera una falla, en el sentido en que no hubiera una ocupación del espacio público. O sea, que el espacio fuera... O sea, que tú pudieras disponer de ese espacio de la misma manera que lo podías disponer antes de la falla, de plantarla. Y con la crema fue lo mismo, no había una delimitación de la crema. O sea, la gente podía entrar mientras estaba quemando. Obviamente, pues, la gente no lo hacía porque te quemas, pero sí que cuando las llamas empezaban a menguar un poco, había gente que se metía, se hacía fotos con las llamas de fondo. Y hay algunas fotos muy interesantes de repente la fallera de Corona levantando el puño delante de todo, quemándose y como pues generando... Como si fuera realmente un poco la que hubiera hecho fuego a los coches, a los contenedores. Sí. No, está genial. Y salieron varias así. La verdad es que, bueno, sé que eres colega de mi hijo y mi hijo ha dado clases también ha hablado, digamos, de todo el tema de lo... No, entre participativo, digamos, entre comillas, de todo lo que serían los colectivos sociales y la reivindicación y de darle la vuelta, digamos, también a lo que sería el concepto de fallas o más bien de casal faller, ¿no? E interpretar también como una ocasión para poder encontrarnos y crear otra idea de fiesta que no esté, digamos, patrocinada por la Mare de Hueta, ¿no? Entonces, en esa falla donde participaste también, digamos, había otro planteamiento en relación a lo que era el generar otro tipo de vínculo de comunidad o de fiesta. A ver, esta falla no habría sido posible sin la total confianza de la comisión, o sea, del director de la falla, que en ese momento era Miguel Ángel Corona, que ha apostado por unas fallas diferentes desde hace mucho tiempo. Y, o sea, a mí ya me habían propuesto hacer una falla anteriormente, y al final, bueno, la propuesta era bastante más, también era mucho más fuerte y no funcionó. Pero lo que pasó con la falla Corona es que, y con Miguel Ángel, es que él me dijo de hacer el proyecto a ciegas y o sea, no había una validación del proyecto. Es decir, yo proponía y se iba a hacer. Me dijo, lo que tú propongas se va a hacer. Uh-huh. Si podemos, ¿sabes? Si se puede hacer, pero sí. no había un estudio del boceto, de la idea, no había un debate. Uh-huh. Obviamente había un debate en torno a hay cosas que a mí se me escapan porque no vengo de este mundo y tenía que conocer un poco el contexto de dónde se iba a ubicar esto, pero siempre hubo total confianza en el proyecto y no me pusieron ningún tipo de límite. Y eso es, o sea, sé que ha pasado conmigo y ha pasado con otros artistas que han trabajado en esa falla. La Corona es famosa porque siempre hace cosas experimentales y es claro. Cosas distintas a las demás. Dais que poco puede aportar de las fallas. No, pero quizás también yo creo que la clave de plantear una falla que tiene un carácter, digamos, más conceptual, que busca, digamos, escindir lo que sería la relación entre el espacio delimitado del monumento y el espacio público, que de algún modo genera esas imágenes para la posteridad, como la fallera con el puño levantado y el incendio del coche y del tal detrás, es como que de algún modo yo creo que lo que confirma es que muchas veces salirte del lugar, digamos, en el que te asigna lo que sería tu práctica artística, como el mural o el muro o lo que sea, lo que hace es que tú asistas, digamos, como un visitante ajeno y que puedas romper, digamos, todo lo que serían las normas porque no las tienes asimiladas, las conoces, ¿no? Entonces yo creo que esos son espacios de creatividad brutal y espero pues que cuando pase todo esto se vuelva a poder trabajar en el monumento efímero, pues que de algún modo pues volvamos a disfrutar de tus propuestas. Muchas gracias, ojalá, espero que así sea. Pues gracias a ti, porque ha sido un asalto en toda regla. Bueno, pues aprovechamos la visita para ir cazando a la gente y resulta que, bueno, pues tenemos aquí a Fermín Jiménez otra vez. Hola, ¿qué tal? Y resulta que, bueno, pues lo hemos cazado al vuelo también, como a Héctor y como a Steve. Y y bueno, pues como él tiene también un perfil de artista faller, porque tiene en su haber un monumento efímero, pues queríamos que nos explicara un poco la experiencia de habitar una falla durante, no sé si los días que duran las fallas, y exactamente en qué consistió, digamos, ese proyecto, que en realidad es una especie como de antifalla, ¿no? Sí, yo de hecho entré en el mundo de las fallas como antifallero de toda la vida, desde que llegué a esta ciudad, y luego fui descubriendo, me reconcilié, claro, cuando ya la ciudad se convierte en tu ciudad y conoces a gente como la de las fallas populares, pues de repente descubres que, bueno, que son tus fiestas también, ¿no? Y que igual se pueden, en vez de salir todos corriendo, se pueden intentar recolocar un poco, ¿no? Y en todo esto está la Falla Corona, que siempre ha hecho estas propuestas un poco distintas. Y cuando me lo propusieron a mí con bastante, bastante tiempo, y empecé a pensar en el ritual y todas estas cosas un poco trasnochadas, pero encontré una frase de ¿cómo se llama? De Jean Cocteau, que era que le preguntaron al salir, después de una visita en el Museo del Prado, le preguntaron qué obra salvaría del Prado, y él dijo que salvaría el fuego. Y a partir de ahí dije, ostras, pues esto es una manera. ¿Sí? Sí. ¿Sigue? ¿Vale? Sí, yo creo, vale, que sí, hasta, vale, que se acabe la batería. Vale, vale, no, como de repente estaba en mí. Estaba intentando ver si estaba grabando, por esto de que hay veces que lo pones, que estás grabando cuando no toca. Y no sé seguro si se está grabando o no, pero bueno, da igual, esto también lo podemos cortar. Mira, es que está el simbolito como, vale, del, vale, micro, vale. Pero claro, ahora. Ah, sí, sí, sí. Bueno, como editas, ¿no? Bueno, si no editáis, aprovecho para saludar. No. Me encanta eso, saludos. Nos encanta tu punto. Saludos a mi madre, que me estará escuchando. A mi hija, que no me estará escuchando. Entonces, Jean Cocteau dijo esto de salvar el fuego, y entonces mi idea fue, el año antes a la falla, cogí, cuando ardió la falla previa a la mía, con esta cosa que tienen las fallas siempre como muy circular, de cuando se acaba una ya están pensando en la siguiente y todo el año gira un poco alrededor, pues fue cuando se quemó la anterior, me quedé así con un palito con fuego, ese palito encendí una vela, con esa vela encendí un candil más grande, y entonces durante todo el año se fue guardando el fuego. Y esta cosa como más performática, más así, era como, bueno, típica idea de Fermín, que es como muy inmaterial, pero que luego la falla quiere como cuán mes sucre mes dos, ¿no? Así de queremos ninot, algo, ¿no? Ninot, queremos, ¿no? Algo que arda, queremos espectáculo, ¿no? Y era como, vale, en mi caso era como, vais a esperar que no haya nada, y dije, pues os vais a cagar. Y dije, voy a hacer algo grande, y entonces hice una casa, porque también con esta cosa de la palabra hogar, que tiene esa ambivalencia de... Con el fuego, sí. El hogar era el hogar significa fuego también, es lo que calentaba la casa, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace que una casa sea hogareña es que esté calentita y tal, pero a la vez esa cosa de... Ya, pero a la vez el fuego se te puede ir de madre, y uno de los miedos atávicos es que se te queme la casa y te quedes sin nada, ¿no? Uh-huh. Tenía así como ese punto doble. Entonces cuando acabó el año y durante un año se mantuvo el fuego, pues construimos una casa muy grande, y dentro de esa casa había una chimenea, y dentro de esa chimenea estaba el fuego del año anterior, que se había conservado siempre encendido. Ostras, pero qué laborioso. Para lo difícil de leer, digamos, si no conoces ya eso que hay detrás, ¿no? ¿Cómo te las apuntas para muy, que se pueda leer eso? Pero en este caso yo creo que llega a un buen punto, o sea, creo que es muy, con este rollo de la antorcha olímpica y tal, creo que no es nada intelectual hablar de conservar el fuego, o sea, creo que es muy popular y muy, muy universal hablar del fuego, hablar de conservar el fuego y hablar del hogar, creo que es todo muy, claro, universal y muy comprensible, no es nada cultureta. Pero además puede tener una metáfora que excede un poco lo que sería el referente arquitectónico, y que tiene que ver quizás con la metáfora, digamos, de conservar el fuego, digamos, en la relación de pareja Que tengas también, ¿no? O sea, podría estar hablándonos también en cierto modo de cómo, del amor. Ni confirmo ni desmiento. No, en mi caso, la verdad, no se me había ocurrido. Pero es lo, también es lo chulo que tiene hacer cosas, que luego las lecturas son... Yo he visto una foto en internet en el que se ve pues un espacio, digamos, de madera, de contrachapado con estructura de madera también, uh-huh, en la que hay pues una cama de un individual, ¿no? Con un colchón sin hacer, creo, recordar. No sé, es que estoy hablando de memoria. Y después sí, recuerdo el fuego. Y recuerdo que en esa imagen también hay como tres o cuatro tipos que parecen un poquito así, hasta diría bacalaeros o algo así. Sí, sí, sí. De negro, así un poco oscuros y tal, mirando pues ahí alrededor. Y tú, no sé si sentado o por ahí también, sí, recibiendo a la gente. ¿Qué te suponía para ti recibir a gente dentro de una falla? Fue súper interesante porque es verdad que aparte yo tenía esa cosa desde el principio de que al estar el fuego dentro, o sea, hay una cosa con las fallas y tal, un asunto a tratar, no es, o sea, siempre es como lo visual, pero el fuego también es temperatura. Y me parecía muy interesante el sentir el calor. Sentir el calor no solo en el momento de la crema, sino... O sea, era un tema, la temperatura era un tema porque de repente entrabas dentro y se estaba a gusto, ¿no? Por la noche estaba muy bien tal, y a la gente le parecía muy especial y al estar todo cerrado y tal, se convertía en un lugar. Y todo el rato estaba la gente entrando y claro, la cantidad de gente distinta que había... La primera noche pasó una cosa. Estuvimos ahí, jiji, jaja, no sé qué, cierras, yo tenía llaves, tenía que tener cuidado de que eso estuviera controlado. Cerramos y al salir de repente nos pararon unos tíos y nos dijeron, oye, es que a mi amigo le hace mucha ilusión hacerse una raya dentro de una falla. Entonces volvimos a abrir y entraron... Como sois gente de buen corazón. Sí, como muy... Por supuesto. Como una súplica sí. De algo sentimental. No y decir que no. Y entramos. Y entonces... sacaron, en el momento en que volvimos a cerrar, empezaron a sacar drogas a lo loco y ya a partir de ahí, no sé cómo, empezó como a entrar gente y gente, entraban bacalas, falleros, concejales, artistas, músicos, delincuentes, empezó como a irse de madre, ¿eh? Sí. Y fue como... Y eso ya fue la dinámica todas las noches. Ostras, qué fuerte. Era maravilloso. Y luego había esta cosa que hay, ¿sabéis que en las fallas por la noche siempre hay alguien de seguridad para que no pase nada? Pues teníamos a un hombre, cuyo nombre no recuerdo ahora, que era un cubano maravilloso, que hubo un momento en el que yo ya empecé como a forcejear en la puerta porque veía que ya... O sea, y de repente alguien, ¡ah, yo quiero entrar! Tal, y de repente el cubano me hizo un gesto que no puedo decir por la radio, pero que... Me hizo así, en plan de... Me hizo un gesto con las manos, en plan, mirándome a los ojos de... No, prohibido. De atrás. Entro como... Cuando quieras que intervenga, entro en acción y te desalojo esto. Y pero, a partir de ahí fue como aún más de... Bueno, esto está como... Pero de control, era, pero... era un gesto a la vez también como de hermandad. Cubano de seguridad. ¿Cómo de? Como de hermandad, como para no, lo no, que tú no, quieras. No, fue un gesto como de... Como de cuenta empieza, ¿empieza a repartir o no? Sí, sí, y sí. Y fue sí, como, sí, no, sí. No, no, no repartas, tranquilo. No actúes aún. Pero si esto ocurre algo, sé pues que fíjate, estás aquí. Fíjate que te iba a preguntar si ya que tú estabas, digamos, habitando la falla, por la mañana, por la mediodía, por la noche, ¿no? Que porque tuvieron que porque no prescindieron del guardia de seguridad. Porque de cierto modo tú estabas vigilando tu propio proyecto, ¿no? Yo de verdad, es muy duro estar tres o cuatro días seguidos. No, aparte yo, por ejemplo... Tiene que haber seguridad. Pues luego, por ejemplo, cometimos un error de cálculo que no había ventilación. Entonces, si dormía con la puerta cerrada, era un peligro con el CO2 y todo. Sí. Y entonces la puerta, cuando yo ya quería ir a dormir, pues tipo a las 4 de la mañana... La puerta se quedaba abierta. Qué fuerte. Y el chico de la puerta, o sea, de hecho, dicho por él, súper cuidadoso y súper tal. De sueño. De yo me quedo aquí, no te preocupes, deja la puerta abierta que aquí no va a entrar nadie. Porque claro, de repente yo me metí a la cama y de repente oía, dejadme entrar, yo fui fallera mayor el año pasado. Bueno, digo, no fue exactamente eso, para que nadie se sienta lucido. Pero que llegaba una diciendo, yo era fallera mayor y soy de esta falla y me vas a dejar entrar porque esto lo pago yo. Y el de la puerta de, no, está Fermín durmiendo, no molestes. O sea, sí, si no, sí, no hubiera sido posible dormir con la puerta abierta, si no tenía alguien ahí. O sea, que era como muy... Qué fuerte. Y fue muy, sí, fue muy bonito todos esos encuentros así, diurnos, nocturnos, gente que te traía un plato de paella por el día. Porque también tiene algo, quizás, digamos, pero hecho, digamos, desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? The Artist is Present, que es un documental de una obra de Marina Abramovic, ¿no? Ahí, yeah, sentada con sus trajes espirituales de rojo, negro, blanco, lo que sea, y delante ahí... pero la versión, digamos, un poco más dicharachera o sí, mamarracha, ¿no? Es como, en el fondo, es como estoy aquí, me entrego a mi público, pero yo de hecho al principio no tenía la intención de ser necesariamente yo el que estuviera allí. O sea, era como hay una especie como de garita para el vigilante, que pues una cama o tal, para que alguien esté cómodo. Pero a priori era como, bueno, una noche soy yo, otra noche será otro, o a turnos. Pero muy desde el principio me di cuenta que la manera de contarse la historia unos a otros les funcionó. O sea, todo el mundo asumió desde el principio que era yo el que se iba a quedar. Y a veces tiene esa cosa como de los cuentos, ¿no? De cómo evoluciona, de contárselo de uno al otro, que era como todo el mundo entendía que tenía que ser yo el que se quedara. Y me quedé por eso, pero yo no era mi plan original ser yo todo el rato. Pero me di cuenta que... estas obras tienen una cosa como muy, eso, muy de cuento, muy de fábula, y vi que tenía que ser yo contra mis planes originales. Claro, es que no es un rollo de... O sea, ya, pero eso es sí el anti-Abramovic total. En cierto modo sí que es arte de vida, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es sí. Como aquí. Martina, está muy guay. Guarda grabación porque me daría pánico horror y me he quedado sin batería. Que guardes grabación para sí, que, de acuerdo, que no se nos pierda. Venga, pues nada, incluso pues, podemos hacer, pues despedimos a Fermín, aunque ha sido un placer, ¿no? Poder entrevistar al segundo artista fallera. Ahora vamos a ver si vamos a encontrar una dona fallera, porque evidentemente estamos digamos, en el programa de... la mujer fallera, ya. Reivindicando un poco, pues eso, pues el salir del armario. Churrera, de... ¿Se conoces si alguna queréis... churrera o alguien que si tenga que... puesto de buñuelos que sea mujer? No. Vale, ya, pues eso me la buscaremos. Sí, que... Vamos a buscarla. Vale. Si quieres, bueno, si quieres para hoy, cuento otra cosa aparte. No, sigue contando. Sí, mientras, si se me acaba la batería, mí, te pondremos con la batería. Para mí es como importante, sí, o sea, sí, sí. Es que el suelo estaba con la tradición de la historieta belleta. De los niños que iban por el barrio pidiendo muebles viejos para hacer el suelo está hecho a base de muebles del barrio, pero luego están como cortados, cepillados súper bien. O sea, es como esta forma que tiene, se llama como de escama de pez o algo así. Es como muy minimalista, muy, muy geométrico, muy tal, pero si te fijas son todos de maderas distintas y están hechos con muebles del barrio del suelo. Y qué pena que se quemara entonces, ¿no? Porque sería una pieza interesante de vender también, ¿no? Pero es lo bonito que tienen las fallas. ¿Y lloraste cuando la quemaron? No. ¿No lloraste? No, pero fue una crema increíble. Fue súper chula. Cuéntanos un poquito de la crema. Pues mira, fue muy bonito porque, entre otras cosas, aparte que fue, claro, ver un edificio ardiendo, tiene ahí una... Sí. Además se vio... Más ahora, ¿no? No sé si en las pelis esta cosa que te dicen que tienes que ir... O sea, que se suele ver de el fuego... te dicen siempre que en los incendios tienes que gatear, porque hay como una parte de oxígeno. Sí, pues en el... Se hizo una... Bueno, nosotros veíamos la puerta abierta. Bueno, primero era extrañísimo, en un lugar, aunque solo hayan sido 5 noches, donde has dormido, estar poniendo bolsas de gasolina y pegarle fuego era muy raro. Sí, sí, sí. Y además estábamos un poco acojonados como de sentirte atrapado. Porque le pusimos las típicas mechas como de película que van despacito. Y entonces estaba todo preparado, entonces era ya en el último momento meter las mechas en la chimenea y que fuera saliendo el fuego. Pero daba mucha angustia, así era como todo muy bien. Salió bien, pero salimos corriendo y tal, y entonces empezó a arder. Y veías con la puerta abierta cómo veías exactamente como hasta aquí veías, y a partir de aquí un humo negro. ¿Constatasteis el hecho, sí, digamos, científico? Y, ¿no? Y todo lo que veías era como te remitía muy a las casas de verdad, y estaba el jefe de la policía, del jefe de bomberos de Valencia, allí controlando todo y tal, y me vino a decir que sepas que es la crema más bonita que he visto en toda mi carrera, por esa cosa, por la sensación de que era una, de que es justo lo contrario de lo que, sí, pues claro, cuando quemas un monigote no te remite a nada, pero cuando quemas una casa, sí, para ellos era como buah, esto es, encima se pegó un portazo a la puerta con el, se creó como una corriente, sí, de aire rara y volvieron, y entonces fue un bombero ahí súper daño y fue de ¡pah! Pegó una patada, hostia, y se echó, claro, no lo podía soportar, o sea, no, no, porque sabía, de repente queríamos que se hacía una corriente que ardía más rápido y sí, tal. Y fue como de película de bomberos, ¿sabes? Os colaboraron con la performance. Sí, sí, claro, sí, sí, con lo, no, a tope, con lo a tope, que nos han puesto siempre, en cierto modo, un poco esa, ese mito del bombero, ¿no? O sea, claro, pero para ellos mismos... Que los ves pasar siempre como de largo, ¿no? Con el camión, ¿no? Ellos mismos, yo creo que tienen esa cosa de, del típico bombero que se ha metido bombero porque vio el coloso en llamas de niño, ¿no? Y creo que hubo, pasó algo ahí como muy... Los bomberos son un poco piromanos también. Sí. Ara ve el mes de maig, regalada primavera, floriran totes les flors, els clavells i les roselles, i adeu, adeu Francisca Ferrera, i adeu. Floriran totes les flors, els clavells i les roselles, floriran els ametllers, els que en fan la flor vermella, i adeu, adeu Francisca Ferrera, i adeu. Hemos escuchado a Héctor Arnao cantar un albao, también lo pillamos al vuelo en aquella exposición, y anteriormente hemos escuchado también pues la entrevista que le hemos hecho a Fermín Jiménez y a Steve. Escuchamos una canción y seguimos con las entrevistas. Soc un parotet, un parapa, un pa, un pa, un parapa, un pa, un pa, un parapa, para parotet. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ronda pels i abaors, ronda pels i abaors. Soc un parotet, un parapa, un pa, un pa, un parapa, un pa, un pa, un parapa, para parotet. I tu vindràs darrere de mi i no em trobaràs, no em trobaràs, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perquè tinc mil noms. Perquè té mil noms. Cavall de ser Remicari, Sevilla, la bruixa, Volantí de Fontana, Helicòptero, Pixaví, Torere, Doctor de Bassa, Guitarró, Tallanasso i Parit. Soc un parotet, un parapa, un pa, un pa, un parapa, un pa, un pa, un parapa, para parotet. Atenció, que ve el dimoni muntat a cavall. Thank you. també a mi hijo Miquel aquí i és una oportunitat pues, d'entrevistar-la també en relació a les falles perquè ella és dona i és fallera, experta en monumentos efímeros i sobretot experta en art públic, no? I pues, li volíem preguntar un poquet pues, que com relaciona el que són les pràctiques d'art públic més de caràcter crític i activista amb una festa com les falles que estan tan vinculades a eso, pues, a la mare de Hueta des Desamparats i a fer ofrenes. Bueno, pues... Claro, yo lo hago en principio, ya lo digo, desde la distancia. Yo no soy fallera y, entre otras cosas, no soy fallera porque desde los últimos 40 años o más las fallas han estado cooptadas por parte de la derecha. Es decir, se ha convertido efectivamente en un ritual al que únicamente pertenecen y comparten un determinado sector de la población. Esa identificación de la cultura popular con la derecha no ha sucedido en todos los territorios, pero en el territorio valenciano, por su propia coyuntura política, digamos, pues sí que ha hecho esa vinculación, de manera que se ha tenido que recuperar lo que es la celebración popular o las pues sí, la cultura popular por parte de un sector más crítico de la sociedad, y eso ha sido una lucha que se está realizando aún ahora. Esa especie de intromisión, como se percibe por parte de la facción más tradicional de las fallas, el que haya modos y maneras diferenciales, pero para mí hay algo fundamental dentro de las fallas, y las fallas tienen un componente de revuelta y tienen un componente de disrupción del orden público, de qué es lo que se puede hacer en el espacio compartido, que normalmente está súper reglamentado y solo determinadas personas pueden hacer determinadas cosas o en determinados momentos bajo determinados rituales. Entonces, para mí, todo lo que son las irrupciones de ese orden público es el elemento que veo más común con lo que son los movimientos alternativos, sociales o revolucionarios, como queráis llamarlos. Esa capacidad de subvertir las normativas de la calle por parte de un ciudadano cualquiera que se asocia con muchos otros y decide que su tradición popular es otra y que su manera de irrumpir dentro de ese paraguas del ritual fallero, pues es muy muy necesario para enriquecer todo lo que es esa cultura, y tampoco plantearla desde un punto de vista dicotómico, que también se ha querido hacer así, sino que justo se produzcan, y que es lo que parece que está siendo ahora, esas imbricaciones entre ambas cosas. Lo que pasa es que aquí tenemos un tercer elemento que también es muy extraño, que es el arte, y el arte contemporáneo tal cual se produce desde las instituciones artísticas, ya sea la universidad, las galerías, los festivales, las ferias de arte, que están totalmente distanciados, o que por lo menos han pretendido estar totalmente distanciados de lo que es una producción creativa popular, que es lo que en principio podrían ser las fallas. En ese sentido, ha sido necesario también un movimiento de desplazamiento de esa cultura elitista de arte contemporáneo hacia este tipo de prácticas. En el hecho de que se encuentren implica que ha habido un movimiento de ambos lados, y eso es lo interesante. También conecte la manera, dígame, de aproparte tú a lo que sería la práctica en el, artística en el espai públic, ¿no? De carácter més bé subversiu, ¿no? Amb la subversió que també implica la festa, el divertiment, l'alegria del cos, ¿no? Jo sempre pense que tu te vincules també des d'eixa reivindicar lo festiu i el celebrar estar juntes, ¿no? Efectivamente, se ha mercantilizado todo ese tipo de celebraciones bajo un escape room, un no sé qué, es decir, actividades en determinados lugares que impliquen consumo. No hace falta que hablemos de cómo todo nuestro ocio se ha convertido en nuestro trabajo también para mantener este nivel de consumo y de relación con la mercancía. No voy a hablar de Guy Debord y de la mercantilización de las vidas cotidianas, pero esto es algo que todos estamos experimentando en carnes propias. Entonces, si la única manera que tú tienes de vincularte en tu barrio es a través del casal fallero o a través de los bares, el hecho de que tú hagas cualquier otra intervención que no suponga pasar por ese modelo de mercantilización, como sea un cine a la fresca, o como sea una hoguera, o como sea el cantar juntos. El cantar juntos también es algo que ha desaparecido. Ni siquiera hay un acervo de canciones que compartimos para poder cantarlas juntas, que no hayan pasado por ese proceso de comercialización. Es decir, el tema de la cultura popular también tiene que ver con la improvisación y con la capacidad de creatividad de todos. En tanto que persona tienes un potencial creativo que ya no se manifiesta porque solo se admite la profesionalización del producto. En ese sentido, las fallas inicialmente fueron construcciones colectivas con materiales de rebuch, sin unas pretensiones determinadas y sin una homogeneización estética. Es decir, el nivel de homogeneización estética de las fallas es apabullante. Es decir, ese tipo de homogeneización estética se produce solo bajo dictaduras. Si cuando tú observas las decoraciones stalinistas o las hitlerianas o Corea del Norte, donde aparece toda una iconografía homogénea, es porque hay una dictadura estética. Que eso se haya producido en absolutamente todos los barrios y todos los casales falleros de Valencia y alrededores, es un síntoma de algo. Y bueno, pues ahora enlazando un poco más con lo que pretende ser el tema de la, y ya para finalizar, con lo que pretende ser el tema de nuestro patada listón, que es la dona fallera, ¿no? Aprovechando que vamos a estar pues próximas al 8 de marzo y que este año las fallas pues no se van a celebrar, parece ser, ¿qué piensas tú de la dona fallera? Bueno, la mujer fallera no es más que un ejemplo perfecto para hablar de lo que es la separación de géneros asignándole determinados roles. El rol tradicional de la mujer fallera es un rol pasivo de decoración, de peineta y de ofrenda. El rol tradicional de la mujer, sí. Exactamente, no es más que una prolongación, por eso digo que es un ejemplo maravilloso para ver el lugar que ocupábamos. Claro. Y el lugar también, también, digamos, propicio para la subversión, ¿no? ¿Conoces alguna experiencia subversiva relacionada con falleras, con ofrenas? Pues mira, la primera subversión de la mujer dentro de las fallas fue el uso del bulsón. Es decir, el que la mujer fallera pudiera integrarse como miembro de la falla poniéndose únicamente el blusón como hacían los hombres. Era un elemento masculino. Que era un elemento masculino y que es un elemento cómodo en el que puedes correr, saltar, claro, subir muros y hacer lo que te salga de las narices, no como con el traje de fallera, y que no exige ese sometimiento doloroso. Porque vestirse de fallera es un sometimiento doloroso. Sí, es casi cualquiera, una, exactamente. Sí, ofena, casi que ese equipara. Aprendizaje de la contención física, y ahí volvemos a poner el cuerpo. Poner el cuerpo se pone para celebrar y también se pone para reivindicar. La exposición del cuerpo en un momento en el que uno se enfrenta a las fuerzas de seguridad es también similar, es decir, de lo que se trata es de que pongamos el cuerpo en aquello en lo que estemos. Y poner el cuerpo vestida de fallera es mucho más complicado. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la mujer fallera es liberarse de eso. Y eso es algo que se ha producido, y se ha producido de una forma muy natural. Pero, bueno, pues yo creo que ya... Que ya nos has dado, bueno, pues para mí bastante material para debate, con algunas claves de cómo enfrentarnos a estas fallas, los sinsabores de la falta de fallas. Pues eso, que muchísimas gracias, mijo Miquel, y ya te llamaremos para próximas. Gracias, venga, gracias a vosotras por haberme hecho sitio. Gracias. Ahora sí. Te ha llegado a tiempo. Para de El caloret faller. Tenim que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera. Tots junts, ja estem en falles. La mascleta, a tope per el bypass. Corrent a València va, a vore la mascleta. Me marcha la mascleta. Disfrutar de les millors festes del món, les falles. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret falles. El caloret, el caloret, el caloret ya está en falles. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos así, y ahora hemos conegut a Julia Pineda, que resulta que és un artista, arquitecta, fallera. I bueno, pues teníem moltíssimes ganes de conèixer algú que s'dedicara al monument efímer, no? I que ens poguera dir de primera mà un poc la seva, o explicar la seva experiència, pues dissenyant i construint, suposo, falles. Explica'ns això un poc, com passes de l'arquitectura a les falles i després també crec que són falles col·laboratives, no? Explica'ns un poquet això. Sí, bueno, la realitat és que nosaltres en el món de les falles com de monument i tal estiguem en l'exercici 2014 i en el 2015 i hem fet 5-6 falles. Aleshores, primer començarem plantant en una comissió tradicional en Carlet, és un poble en la Ribera. Bueno, bàsicament, la meva pràctica està dins d'una, actualment una cooperativa, en aquell moment era un col·lectiu d'arquitectes que estàvem acabant a l'escola d'arquitectura. I com es deia el col·lectiu? Creacció. Vale. I bueno, ara som una cooperativa i hem com abandonat un poc el tema de les falles i se m'anem dedicant a altres coses, però en aquell moment arribem un poc a les falles des de la perspectiva de l'urbanisme, de l'espai públic, de com activar o pensar o pegar-li una volta a el monument faller com una cosa que la gent té la capacitat de transformar durant una setmana del mes de març, el carrer i això el que implica, no? I ens pots explicar algun dels projectes que fareu? Sí, pues el primer que farem va ser arribar a aquesta comissió. Normalment el monument és una cosa que en les falles tradicionals s'encomana a un artista que bàsicament té uns motles, menys les grans falles en València. Les falles normals són reperticions i repeticions i repeticions i pastitxes. Me sap greu dir-ho així, però quan no hi ha molt de pressupost, al final tot es redueix al pressupost i és una cosa com que cal fer, que totes les falles fan, però havia perdut molt el valor. I aleshores nosaltres arribem allí per intentar resignificar aquest monument, que al final és una superinversió de la comissió, i bueno, comencem a treballar amb la gent de la falla per veure què volien transmetre, no? Però tornar a aquest significat de crítica fallera. I com bueno, no tenia moltes, les ferramentes eren un poc limitants i tal, i acabaren decidint parlar sobre el seu propi món de les falles, perquè Carlet és un poble de 14.000 habitants, n'hi ha 11 comissions falleres, no, 7 comissions falleres, i clar, que de repente algú plante el que s'anomena experimental és molt raro, perquè renuncies al corxo, a la purpurina, a tot aquest volum i intentes no perdre el discurs sinó perdre el relat. En aquell moment decidirem no perdre la figuració i aleshores acabarem fent 7 cavalls, que cada cavall representava una de les comissions del poble. Entonces, eren cavalls que eren mòbils, o sigui, eren articulables, i amb ells i elles, la gent de la comissió, triàvem quina posició havien de tindre els cavalls, com també una petita crítica a les típiques relacions comunitàries que apareixen de competitivitat, de no sé què, no? I entonces amb elles anàvem treballant aquest tema. Sobretot també fèiem molt d'esforç, típic, pues, materials més sostenibles, fusta reciclada i tota una qüestió, no? Que jo crec que sí que s'està treballant, però des del nostre punt de vista, que moltes de nosaltres hem sigut falleres de comissions tradicionals també, intentem no perdre qüestions que són pròpies del llenguatge faller i en les quals les comissions se senten identificades, com per exemple la crítica. I aleshores fèiem també, pues, per a ells la figuració és important, no? Però la crítica també, i aleshores no perdre, perquè siguen falles experimentals, però a nosaltres és com, no és quan l'experimentació passa de lo estètic, no? O sea, no sols pensar que fa una falla experimental és superar el corxo, perquè, bueno, no sé, creguem que es queda prou limitat a aquest tema, i aleshores intentem anar activant qüestions diferents. con paelles, casalles, sí, lo que siga, ¿no? Siga como intentar también, sí, entrar desde el respecte en les seues comisiones. Y de esa primera experiencia que ens expliques, ¿cómo he evolucionat fins a l'últim que feu? Realment, farem ese monument el primer any en aquesta comissió, que a més fèiem tot l'any i també fèiem, per exemple, la presentació de la no fallera major, perquè no hi havia fallera major, i entonces se tinguérem que inventar tot un protocol de no fallera major i com se fa la presentació i l'exaltació d'una no fallera. I ho farem dos anys. El primer any farem eixa i l'any següent li pegarem inclús més la volta i ja no sols serà la presentació de les falleres sinó de la falla com a comunitat i aleshores pujarem a tot el món a l'escenari, homes i dones, que això és prou disruptiu, sí, encara que no se ho pugueu imaginar, sí, sí, sí. I entonces el que dia, no? Intentàvem sempre anar més enllà i entendre la falla com una construcció d'una comunitat més enllà que un monument en un carrer, no? I aleshores el següent any farem això, també farem, passarem a treballar en la comissió infantil també, diferenciarem dos monuments i aleshores en el segon any sí que tendirem més a l'abstracció perquè la gent de la comissió ja estava més preparada, o sigui, se sentia com més forta i jo crec que va ser un moment molt bonic quan les pròpies persones majors de la falla defensaven el seu monument en el carrer davant les crítiques del poble, no? Perquè això com se genera i tal, i d'ahí passarem també, bueno, vam plantar un any el monument de falles populars i combatives, en el 2015 farem infantil, gran en Carlet i monument de falles populars i combatives, i en falles populars i combatives és una qüestió totalment diferent perquè la comissió en si mateix, bueno, és una assemblea autogestionada de la qual jo formo part actualment també, i és una qüestió totalment diferent, molt més disruptiva, amb lògiques participatives molt més grans, on ens permetia que la construcció discursiva del monument fora un poc més, no? Pegar una volteta més. En aquest cas treballarem amb la idea del no espacio, perquè falles populars com és una comissió nòmada, perquè com no és oficial no té dret a carrers. Val? Entonces, en falles populars no tenim carrers i intentem buscar altres espais que ens permeten generar la nostra programació, i fins en aquell moment estàvem aconseguint solars, però en aquesta idea de que no tenim un espai assignat propi en el qual poder programar, també una mena de reivindicació, era l'any de la patrimonialització, que les falles intentaven aconseguir ser UNESCO, aleshores tot el tema de falles populars en aquest any era una crítica cap a aquest procés d'institucionalització de la cultura popular, i el monument de creació en aquell any va ser una màquina de patrimonialitzar, que era la patrimonialitzadora, que rodava, i era una falla mòbil que se podia tirar per una bicicleta i rodava per tota la ciutat, i aleshores inclús farem un tour, una guia turística, perquè clar, per a que la patrimonialització puga passar, l'últim producte que al final s'intenta generar, no, és com aquest gran espectacle de lo patrimonial que algú diu que és bo, que té valor i que pots visitar com a turista. I aleshores la màquina feia com aquest artefacte que ens acompanyava en la programació, se movia i feia aquestes coses. És superinteressant, però ara te vaig a fer la típica pregunta mamarratxa que li hem fet a les altres persones que m'he entrevistat com a artistes fallers, no? Vale. I és, com va passar d'aquesta última que acabes d'explicar, per exemple, la crema? Com va passar? Com experimentes la crema? M'encanta, la crema de falles populars és el millor, perquè tenim un company que és dimoni de Correfoc, aleshores la nostra crema, una altra vegada, ell dissenya tota la pirotècnia i aleshores és un moment superbonic de comunió entre, per exemple, nosaltres que hem creat l'objecte i ell que l'ha de destruir. I aleshores sí, sí, sí. És el millor, i a més com a arquitecte sempre diguem que el millor que te pot passar és que cremen una de les teves obres, o sigui, te olvides, no hi ha ningú problema, és meravellós, te dona una llibertat increïble, i vamos, que se creme, bueno, pues sempre és una cosa que ens agrada molt. Pues no sabem si coneixes el projecte de Fermín, de la casa, però ens explicava que l'experiència de cremar la falla va ser brutal, perquè havia estat habitant ahir i per poc de temps que hagis estat ahir, al final, val? Vull dir, estàs veient, diguem-ne, la teva casa, no? Y em sembla un poc, s'identifica un poc també amb el que estàs comentant, però alhora és a la inversa, no? És com una espècie de lliberació, una vegada has cremat el monument, no? Sí. Perquè després els arquitectes, no? I les arquitectes carreguen moltes vegades ese lastre de tindre que fer algo que dure, que la normativa, que los baños, que las puertas se abran, no sé quant, vull dir que en el fons és veritat que per a la disciplina és una alliberació també dir, bueno, sí. I se acabó, no? Sí, a més és com que jo crec que encara posa de més de manifest la capacitat de laboratori, experimentació, sí, innovació, no? Perquè és com, és un experiment, si surt bé, de puta mare, si surt mal, pues se cau, com aquella falla de Nou Campanar, no? Que se va caure i pareix un drama i damunt era d'un arquitecte. Però que jo crec que al final és com, bueno, pues no passa res, o sea, li peguen foc, estiga dalt, baix, al final moltíssimes falles es cauen, vull dir, més de les que ens pensem perquè es mulla, no sé què, i crema, i però al final tot se crema i a l'any següent una altra volta. És alliberador total. La veritat. Que és muy de patada al listón, no? Sí. El último concepto que es nuestro programa. Que sí, realmente sí, cuando tenemos muchas expectativas caemos, pero ya lo sabemos que nuestras expectativas... Y llegará el siguiente y ya se nos olvidará. Sí, pues un poco fallero también la forma de construir. Y una experiencia, y tú, tu experiencia como fallera, ¿cuándo empieza? ¿Eres fallera de pequeña? No, mi mejor amiga de Denia, yo soy de Denia, es muy fallera, tiene una familia muy fallera. Y yo empecé más relacionándome desde la música. Tocaba en una charanga y en la banda del pueblo. Entonces llegaba allí y entonces me empecé a relacionar por ahí y luego a través de mi mejor amiga de Denia, que ha sido fallera mayor infantil, fallera mayor de la falla. Entonces vives también. Yo de hecho tengo muchísimo respeto hacia las comunidades, hacia las fallas tradicionales. Sí. Por la construcción social que suponen. Sí, sí. Y luego a partir de ahí, cuando llegué a Valencia, pues me relacioné con Falles Populars y bueno, un poco desde ahí, desde ese lugar, como desde la música, las redes afectivas y ese lugar. Sí, la veritat és que al final estem posant nom, diguem-ne, algo que passa. El que passa és que estava, com ha comentat també mi hijo, un poc el halo de la dreta, diguem-ne, així com raptat per la dreta un poc, però sabem què passa, i això és un poc el que reivindiquem, que en els casals fallers passa que hi ha un vincle, és un lloc, diguem-ne, que genera comunitat, que genera tal, que pot ser, diguem-ne, ja era necessari pues, subvertir un poc lo que podria, o posar, diguem-ne, nom a lo que és aquesta experiència que en el fons és col·lectiva i que genera una trama social, no? Que d'altra manera en València o als voltants no se genera perquè no tenim aquesta cultura o l'hem perdut, no? Per tant, és molt interessant el que estaves plantejant de com utilitzeu el dispositiu de la falla per a recuperar o per a replantejar lo que són les relacions comunitàries, no? Otra pregunta que te iba a hacer, cuando decías que la segunda falla, ya la comisión estaba ya preparada para ir por la línea de la abstracción, era preguntarte, ¿la abstracción cómo la combinasteis con la vena satírica esta que yo creo que es muy auténtica de Valencia? A ver, en la segunda falla el lema era Draps Bruts. Porque era como les costó muchísimo, o sea, también un poco nuestra relación con la comisión la primera vez había que generar una confianza que éramos locos, ¿no? O sea, les estábamos pidiendo prácticamente que se inmolaran. Inmólate y ¿no? Y entonces el segundo año yo creo que ya había ya una relación entre nosotras como colectivo, que además yo creo que el hecho de ser un grupo de artistas falleros en este caso colectivo metiéndose con una falla era muy interesante, porque a lo mejor yo contigo no me llevo súper bien, pero mi compañero y entonces generábamos esa relación mejor. Entonces simplemente tuvimos la capacidad de que ellos se fiaran más. Sí. Tenían también, ya habían hecho el trabajo de conceptualización en el primer año y entonces a lo mejor en el segundo año decían, vamos a hacer algo más complejo, queremos hablar de todas estas cosas que nos han estado pasando, que intentaron ponerles trabas para que no pudiesen plantar porque decían que no era una falla, entonces por eso al final ellos mismos eligieron Draps Bruts, pero claro, Draps Bruts era muy difícil de materializar, ¿no? Y al final fueron como una mena de cistella que en espiral con caña de río. Sí, caña de río trenzada, y entonces intentaba también como recuperar una práctica tradicional del hacer la caña también, y tal. Sí, sí. Y luego teníamos, y era como el cesto de la ropa sucia donde va todo estas cosas. Muy fallero, muy fallero, pero desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, o sea, como desde ese. Y yo creo que también fue un poco darle herramientas. como vuelta al primitivo espíritu, ¿no? Que era tirar lo que no vale, y de ahí viene toda la vena satírica. Claro. Esa parte es chula de la vena satírica también, un poco del título de Ras Bruce, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que la práctica más crítica de las fallas tiene que ver con eso, con sacar un poco los trapos sucios y quemarlo todo después también, ¿no? Sí. Y aunque sea. Sí. Pues moltes gràcies. No, gràcies. Ha sigut, vamos, o sea, gràcies. Sí, sí, gràcies. Esto va todo, esto va a ser. Dumba la canalla. Es el rincón de Tom. El rincón. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy Melón. Y eso es mi rincón. You can't polish a turd. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Empezamos el programa mirando a nuestros anos. Sí, anos, no años, mis queridos pringaos. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Los catalanes son muy escatológicos, con sus cagatíos y los caganers. ¿Y por qué no? Qué rico tener tantos leños de mierda para celebrar Navidad. ¿Regalos envueltos? Pues sí, especialmente si sale de un esfínter. Merci. You can't polish a turd. Pues se parece que los monos de la isla también le gusta la caca. Can't polish a turd. You can't polish a turd. Por lo menos hemos evolucionado un poquito. dejamos de tirarnos la mierda en la calle en la década de 1950. Aunque los guiris se quejan que algo crujiente se queda en la comida de los restaurantes británicos. You can't polish a turd. La caca, los restos, la mierda, las cagaras. No puedes hacer algo bueno con algo malo. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Una persona egoísta nunca se convertirá en una de generosidad. Los fuegos artificiales de Edimburgo no son las fallas. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Una zanahoria nunca será una buena consolador. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Un pene apunta, pero tampoco es una buena brújula. You can't polish a turd. En breve, no puedes pulir una caca. No puedes pulir una caca. Saca tu trapo, inténtalo. Can't polish a turd. No puedes pulir una caca. You can't polish a turd. Lo intenté una vez, sabía flan. Un postre de mierda que no se puede pulir. You can't polish a turd. You can't polish a turd. You can't polish a turd. Pringaos. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El Tom, rincón. Party girl, I know she wants more than a party. Party girl, and she won't tell me her name. Oh no, not me. A boy called Fresh, Fresh can. I know he does all that he can. Wham, bam, and he won't tell me his name. Oh no, not me. Eric Clapton. Hemos escuchado El Rincón de Tom Sherman. Le damos las gracias por el muy bien traído concepto. No puedes sacar brillo a un truño. ¡Pringaos! Y seguimos con el contestador. Amigas, podéis enviar vuestros audios a patadaallistón@gmail.com. Y el contestador... Contestador automático de Patada al Listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. Todo comenzó en un viaje al Moro. Bueno, ya os imagináis para qué se baja al Moro. Y allí pues conocí una gaditana, Carmela, y la verdad de las fallas. Y dijo, oye, que me subo contigo para arriba. Le fascinó, Valencia, le fascinó. Y vamos por ahí, por las calles. Venga, Cospi, hazte un petardo. Yo pues le iba traduciendo toda la cartelería de valenciano, porque los de Peñarroya pues somos muy idiomas. Le decía, mira, esto pues figurí. y de Minat, ¿no? ¡Ay, mira, Ana! ¡La fallera, la fallera! Y yo, tía, no. Carmela, ¿qué de qué vas, hombre? Que eso no son las falleras. Que es una manifestación del 8M. Pero se lo está pasando bien. Vamos con ella. Y dice, usted está loca, hombre. ¿Cómo vamos ahí con lo que llevamos en la mochila, una mani? Y llegó el día de la crema, la noche de la crema. Y cuando la barriga de Nino Gordo empezó a quemarse, la Carmela me miró a los ojos y me dijo, Caspi, yo tengo que contribuir a esta grandiosa fiesta con una tonetas. Así que tiró la mochila con todo el material a la falla. ¡Bah! Y empezó a salir el olor. Y a salir mucho humo. Y bueno. Bueno, aquello empezó a desmadarse. La fallera infantil empezó a vomitar por el balcón del ayuntamiento. El obispo le metió mano al invitado dolor. Se derramaron gin tonic de Rita. Los bomberos no hacían más que tirar espuma a las fallas y sobre todo a las cámaras, claro, la presa. Rompeleche salía de una cantarilla camino de la cafetería de la China. José Chu el banco levantó una piedra gigante. Bueno, no, este no era de esta historia, espera, perdón. Eso. Los hermanos Ipizape ya los detuvieron en la calle de sangre. Y doña Urraca que huyó polo por la calle Catia. Y ya sé, chicos, todo esto es un informe ya que está desclasificado porque ha pasado un tiempo. Y que si lo buscáis, se llama Informe Oloré 1984/19. ¿Eh? No me busquéis. Yo os iré llamando y os iré contando la historia. Doctor, la gente siempre me ignora. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Cómo sabemos si hay silencio si no lo podemos escuchar? Si matamos a un zombi, ¿es un muerto más o es un muerto menos? Si no hago nada, estoy haciendo algo. Bruce Lee patrocina Patada al Listón. Empezamos nuestra sección supositorio artístico y bueno, hoy traemos un supositorio que va a ser un supositorio vaginal para celebrar el 8 de marzo, que ya ha pasado. Y bueno, pues hoy hablaremos de Annie Sprinkle, una mujer que, con todos mis respetos, si hubiera nacido en Valencia habría sido fallera, sin lugar a dudas. Hablaremos de su vida y su obra tomando fragmentos literales del artículo de Iziar Ziga que publica en periferias.org. Os lo recomendamos, es mucho más extenso y apasionado. Annie Sprinkle, nacida como Ellen Steinberg en Filadelfia en 1954. Con apenas 18 años, conoció al director Gerard Damiano, un caballero italiano de 46 años, guapo y encantador, quien le enseñó a practicar mamadas con la técnica garganta profunda. Se hicieron amantes, ella se mudó a Nueva York y así nació la primera estrella del porno, Annie Sprinkle. La primera de las 150 cintas que rodaría se llama Blow Some My Way. Entrecomillado, cuando empecé a hacer películas en los 70, era mucho más fácil y divertido. Éramos un grupo de hippies con muchas ganas de follar. Los fines de semana se empleaba en un elegante

con un amor y una naturalidad que neutralizan la patriarcal demonización del coño. Ole ahí. Fijaros, escuchar. Está ella relajada. Sí, es una perfecta anfitriona de su propia performance, ¿no? Y de su propio coño también, ¿no? Menos es más. Baby's on fire. Better throw her in the water. Yeah. Pues bueno, pues esa es la obra que hoy traíamos, Public Service Announcement, pero nos merece la pena seguir con la biografía de Anne Sprinkle, porque es que no tiene desperdicio y además, toca todos los palos, ¿no? ¿Cómo sigue? Sigue, Anne Sprinkle es una de las mayores expertas sexólogas del mundo. En 2002 obtuvo el doctorado en el Instituto de Estudios Avanzados en Sexualidad Humana de San Francisco. Obsesionada con indagar en las olvidadas posibilidades del orgasmo femenino, en otra de sus actuaciones sube a un grupo de mujeres al escenario y, cual reina de la aquelarre, las conduce al clímax por la respiración, solo de respiración, ante la maravilla del público. Annie asegura que las mujeres pueden experimentar siete tipos de orgasmos diferentes. Uno de ellos incluye tres variedades del orgasmo vaginal. Su afán por expandir instrucción sexual le ha llevado a montar consultorios gratuitos en plena calle. Bueno, esta labor de taxonomía de los orgasmos la ampliaremos en alguna otra. A mí me tiene muy intrigada. Siete. Sí, y da un poco de envidia también. O sea, digo, siete es ahora habrá que indagar, creo yo, ¿no? Ya. Sí, con tener uno ya es. Bueno. En estos tiempos de pandemia, siete es un regalo. ¿Al mes o a la semana? No, siete clases, tipo. Siete clases de orgasmos. Es una taxonomía, una descripción. De los cuales vaginales son tres. Tres de ellos, baja, solo tres. Al deslunado. Sin descansillo. Sí. Bueno, esta mujer es una santa y tenemos que seguir su estela. Sí. Como activista sexual, una de sus luchas cruciales es la defensa de las putas. No en vano trabajó durante 20 años en los mejores e incluso en los peores burdeles de Nueva York. Porque los burdeles siempre son peores, no son mejores. La astuta Annie desactiva el estigma positivizando la imagen social de las trabajadoras del sexo, agradeciéndoles sus servicios prestados a la comunidad, pero es dolorosamente consciente del avasallamiento permanente en el que viven las putas. He experimentado enormes cantidades de hostigamiento por parte de sectores sexofóbicos, ignorantes e intolerantes con sus leyes arcaicas, clasistas y misóginas. Es mezquino y absurdo que el sexo consensuado sea un crimen. De todas las acusaciones disparatadas que la policía ha formulado contra Annie, en sus cuatro décadas de puta multimedia, es conspiración para cometer sodomía, es la favorita del Sprinkle. Las abolicionistas de la prostitución consideran que las putas son las víctimas cardinales del patriarcado. Sin embargo, no solo no velan por su seguridad, sino que además combaten a quienes sí cuidan de ellas. Con las putas pasa algo sorprendente. Socialmente son consideradas las únicas víctimas que merecen su castigo. Sí, estoy de acuerdo. Las abolicionistas no las apoyan, es una opinión personal, pero les hacen un flaco favor. En 1991, Annie Sprinkle publicaba el Post-Porn Modernist, su autobiografía y manifiesto político. Mira, ¿sigues tú, Pepa, que habla de la cosa artística? De la cosa artística. Pues vale. Pues su propio devenir como creadora y activista sexual, situada frente a una industria que había arruinado culturalmente el porno y en medio de las guerras feministas del sexo, le llevó a formular ese novedoso lugar que ella había generado y al que denominó posporno. Posporno, dice, es material sexual explícito que nos es necesariamente erótico, perdón, que no es necesariamente erótico, suele ser más irónico, más político, más experimental, más espiritual, más feminista, más alternativo, más intelectual más que el porno. El posporno también está hecho para excitar, pero no únicamente a los hombres. Y también está hecho para pensar, experimentar, dialogar. Esto es lo que dice, pues eso, Annie Sprinkle. Bueno, es interesante ese punto de vista desde la ironía, ¿no? Sí, porque es directa, empoderante y contagiosa, ¿no? Dice también, si no os gusta el porno que hay, poneros a hacer el porno que os guste. Joder. Eso, joder, hacer el porno vosotros, que os... ¿eh? Exacto, haz el porno que te mola. ¿No te gusta el porno? Pues hazlo tú. Y nos lo compartes, a ver, y te decimos qué nos parece. Desde entonces la pornografía disidente ha proliferado cual plaga bíblica por todo el mundo. La mujer que había pornificado el feminismo, con el nuevo milenio decidió pornificar el amor, la ecología y la fragilidad del cuerpo que enferma y envejece, junto a su esposa, la artista Elizabeth Stevens. Hablamos de la esposa, si nos hace un poquito largo. No, pues quizás podríamos añadir un dato, digamos, que nos queda muy próximo, y es que tanto Graham Bell Tornado como Ana María, dos grandes, estuvieron en una de las bodas. Sí. Hasta creo que fue Graham quien ofició la boda. Y bueno, pues queríamos mandarles un saludo desde aquí, que sabemos que son amigas íntimas de Annie Sprinkle. Sí. Las envidiamos. Y muy falleras además también. Y sí. Exacto, también las nombramos porque han hecho grandes, grandes interpretaciones y han puesto muchos matices que no habían, muchos matices ricos en este mundo de las fallas. Y bueno, Graham y Ana María os traeremos para patada. Sí, estamos deseando teneros aquí. Incluso es posible que comentemos un poquito más del Sprinkle con ellos. Sí, ¿por qué no? Pues afortunadamente, Annie se ha casado repetidas veces haciendo ritos muy bonitos, ¿no? En contextos museísticos, ¿no? Pero digamos que lo que ha conseguido también al vincularse de una manera oficial y podríamos decir institucional con su mujer, lo que ha conseguido, digamos, es beneficiarse de su cobertura médica. Y afortunadamente, porque en el 2005 se le detectó a Annie un incipiente tumor maligno en un pecho, y gracias al seguro de Beth pudo, digamos, recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Dice, se fotografiaron afeitándose la cabeza la una a la otra, besándose desnudas y calvas, desdramatizando y erotizando el hospital con su quimio fashion show. Compusieron montajes fotográficos con ecografías mamarias de Annie e imágenes suyas antiguas de pin-up, y se explayaron en una obra de teatro llamada Exposed, Experimental in Love, Sex, Death and Art. Bueno, pues eso, ¿no os parece que toca todos los palos Annie Sprinkle? Sí, me parece que es una persona viva de verdad, o sea, viva de vivir los instintos y que crece y madura. Sí. Y su reflexión en torno al sexo va, digamos, actualizándose y haciéndose crítica hasta, yo creo que, con las posiciones iniciales, sin renunciar a su historia, ¿no? Sin renunciar a ello, y ha tenido facetas muy estigmatizadas, como lo de currar de puta o currar en el porno, que las ha defendido con tanto cariño y ha defendido el gremio, o sea, ha dignificado el gremio, creo, del porno al menos. Y no sé, teníamos más cosas para leer, pero yo me he perdido ya un poco del hilo. Pues bueno, pues por ejemplo, Annie Sprinkle, que imaginarosla con unas magníficas tetas, ¿vale? Todas son magníficas de todas formas, ¿no? Pero bueno, pues eso, abundantes. Entonces, eso, pues siempre fueron emblemáticas en su trabajo. Y mientras iba creciendo con las décadas, al ritmo, digamos, de su creciente genialidad, pues hizo de todo, desde bailar el Danubio Azul sobre los escenarios, compuso cuadros impregnándose en pintura, y ni la adolescencia ni la madurez iban a hacerle esconder sus pechos. pero incorporó las experiencias adquiridas sobre el cuidado, sobre la pérdida de la lozanía, sobre el pudor de los cuerpos que incumplen los cánones estéticos, pero que no renuncian a la plenitud sexual, e hibridó pornografía y ecologismo, porque como dice ella, pues tener cáncer no hizo pensar, le hizo pensar acerca del medio ambiente y la polución y acerca de cómo tanta gente tiene cáncer, así que devino ella y su pareja activistas medioambientales enseguida, y al principio fue acerca de cuidar a la gente, pero después se transformó en cuidar también la naturaleza, los animales, el agua. Por tanto, digamos que también, pues eso, llegó en todo ese proceso de madurez crítica, pues al ecosex, ¿no? Y desde entonces, pues Elizabeth Stephens y Annie Sprinkle se han dedicado a formular, experimentar y propagar el ecosex. Consideran a la Tierra como una amante, exploran las experiencias eróticas con la naturaleza y la defienden del desarrollismo implicándose en las luchas ecologistas. ¡Guau! ¿No? Es que es una biografía increíble. Ellas dos actualmente, Anne y su pareja, imparten talleres ecosex y vuelven a subirse juntas al escenario con la obra Sexecología Guarra, 25 maneras de hacer el amor con la Tierra. Y han celebrado, es que me parece muy chulo follar con la Tierra, y han celebrado 15 bodas rituales entre América y Europa para celebrar el amor y posicionarse contra la guerra y contra toda forma de violencia hegemónica. Aquella chica risueña que se mudó a una comuna hippie con 17 años se siente hoy colmada de dicha con la vida insurgente, aventurera y lujuriosa que le ha dado Annie Sprinkle. Bueno, pues os recomendamos que ampliéis con el artículo completo de Izzi Arciga en periferias.org y os animamos, pues eso, a que celebréis el 8M a toro pasado con esta historia ejemplar de la gran Annie Sprinkle y compañía. Manta al gol, son al gol, de cabal, la falta, Bachoqueta, Monleón, Truque, Retruque, Pebrera, Navelate, Rosita, Amore, Aiseta, Monleón. ¡Allí, Pebre! ¡Papi, Cuba! ¡Mamareta! ¡Enriqueta! ¡Magdalena! ¡Festa plena! Comenzar la mascleta. Pica, mamella, cagallo, para el arroz, un ple de suelo, para un sabor y no atrasallas al ceguano. Pica, mamella, cagallo, para el arroz, un ple de suelo, para un sabor y no ceguano. Chata, pardón, boniato, carao, mel de romero, tarambana, moleón, escura, puchaques, paella, bufa, bragues, moro, cristia, una bona, pide guá, salavanta. El telón y aparece un camión Pegaso por unas curvas por ahí a vora la Malvarrosa. Era el camión de Buñol, de la Valenciana de Cementos, y en eso, que en una curva peligrosa apega el resbalón y se cae dentro la placha. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la canción? La Marsellesa. Y ahora, para deleitaros y cambiar el tema, vos voy a contar unos poemas. Don Pío, poetizo. Toco, toc, toco, toc, toco, toc, toc, toc, toc. ¿Quién sois vos que del caballo me parláis? Ay, soy Pepet, emperador de Patrais. ¿Y qué voleu? Secuestrar vos tres dones. Secuestrar vos tres dones. Pues ni habrá guerra. Pues iría guerra que ni asca. Corletí, toca lo que sapies. Caguera de bou quan plou sa remolla. Fumadores, que fumáis y que de la mangancia bebís, ¿pa' qué no se lo compráis? Así como lo pedís. Fumadores, que fumamos y que de la mangancia bebimos, ¿pa' qué se lo queremos comprar siendo vosotros tan primos? Y el tabaco es una herba que se cría a vora al río. Y el que no la tenga, que se fume la punta al piu. Mau, mau. Quisiera ser papagayo y tener las plumas azules, pa' cagarme en tu padre sábado, domingo y lunes. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Bueno, hemos escuchado al gran Don Pío, el mayor filólogo valenciano hasta la fecha. Lo sentimos por Manuel Vicent, y gran defensor de la denominación de origen de Valencia y lo valenciano, sobre todo el ambiente de los bares, el mercado y la huerta. Está sonando un poquito Blavero, tío. ¿Eh? Está sonando un poco Blavero. ¿Con H? ¿Ero? ¿Con H? Es que... Bueno, queremos hacer un llamamiento a un proyecto que tenemos, peregrinación al busto de Don Pío. No sé si sabéis si hay un busto de ¿dónde está? ¿Dónde está ese busto, Kiko? Cuéntanos. En la avenida Fernando Católico, creo. Sí, sí, no, sí, sí, está por la avenida, sí. Hay un busto, incluso he escuchado comentarios de que ya se han hecho algunas como procesiones hacia el busto. Sí, sí, sí, ese busto nos con llama. Con intención de hacer ofrenda. De personas próximas a nosotros porque han hecho... Está, la verdad que está un poco marginado ahí la figura. Sí, la verdad es que hicimos un simulacro pensando en esto de hacer una peregrinación multitudinaria con sus pasos, sus paradas y fondas. ¿Antes estuviste en...? Sí, sí, sí. Y esto es un homenaje a la grande Carmen Yerbas. Porque estando una vez en el barrio del Carmen, habían cerrado ya todos los garitos, no sabíamos para dónde ir, y entonces intentamos, por el Google, localizamos el busto, que estaba difícil de visualizar, porque es un busto muy pequeño. Pero se os antojó verlo. Se nos antojó acercarnos ahí a tocar mare en el busto del gran Don Pío, porque nos cabe la Ana Springer y nos cabe el ave también Don Pío. Y nada, entonces en ese momento de fervorización de Don Pío decidimos ir hacia el busto. Y nada, y esto es un homenaje a Carmen Yerbas, porque estoy segura que Don Pío estaría más que encantado allá donde estés, Don Pío. Sabemos que te regocijaste porque llegando y localizando fervorosamente el busto, la Carmen cayó sobre el seto que precede al busto de Don Pío, con el gran placer de Don Pío. Cayó a plomo, hizo una especie de contrabusto impreso en el seto. Hostia. Que todos sabemos este tremendo busto hermoso que tiene nuestra Carmen Yerbas, hizo el contrabusto que se quedó marcado en el seto, os lo juro. Comparable al de Springfield, ¿eh? Comparable, nuestra Carmen no es menos, ¿eh? Que Carmen es muy perra también. Entonces, Carmen dejó la mella. Y cuando la vimos caer sobre el busto y levantarse tan dignamente como había caído, nos explicó que en realidad su intención era recoger un chupete que había caído, y que además era verdad, un chupete que estaba un tipo de ofrenda infantil, imaginamos, hacia el busto de Don Pío, y en eso cayó y hizo el contrabusto que, vamos, estoy segura que hizo las delicias de nuestro Don Pío. Me recuerda, así como lo cuentas, es como la interpretación de un chiste de Don Pío en acción, es, ¿no? Fue un grandísimo homenaje, un milagro, ¿no? Un milagro. Fue un milagro que hay que homenajear. O sea, este milagro hay que presentarlo al Vaticano y vamos a hacer una procesión y proclamar un día internacional. Y también, no sé si recordáis que cuando fantaseábamos con esto, que ahora es una realidad, estamos convocando a una peregrinación desde la Malva Rosa, desde Radio Malva hasta el busto de Don Pío, caminando. Hay mucho recorrido, pero además, queremos que nos propongáis paradas y fondas. Hay varias, ¿sí? para llegar en estado de arrastramiento. Y también como las peregrinaciones cristianas. Como se merece. En nuestra imaginación, se merece, como muñones. En nuestra imaginación llevamos como una especie de, como de papamóvil, ¿vale? con unos amplificadores, y entonces están escuchando desde la Malva Rosa. En bucle todos los chistes de Don Pío. Y los fieles creyentes irán descalzos. Pues bueno, aprovechamos para pedir quien tenga cintas de cassette de Don Pío que nos las facilite, porque el sonido de cassette es... El que se merece. Hay que ser, en eso tenemos nuestra parte ortodoxa. Pues con esta peregrinación lo que queremos es homenajear a un personaje ambiguo, contradictorio, Fester a muerte. Y digamos, no ninguneado, pero en cierto modo olvidado, ¿no? Por la comunidad fallera. Sí, traspapelado en la opinión pública. Con un humor que ha sobrevivido un poquito mal, un humor que es un poco políticamente incorrecto, pero bueno, a Don Pío se le perdona. Da igual, lo amamos. Sí. Y Carmen ya nos ha demostrado el camino, y allá que iremos. Entonces vamos a seguir promocionando. Gusto, a imprimir nuestro gusto en el seto. Sí, se ha quedado como un clásico ya. El gusto de Don Pío es pequeño, pero el de Carmen es grande, ¿no? Es grande. Y iremos con nuestros pequeños bustos a dejarle en primación, sí, también. Sí, cada uno con lo que pueda, con lo que cada uno pueda y lleve. Pero eso, sin hacerse daño, porque los setos esos a veces no, pero un poco Carmen no llegó a tocar el suelo, y esto es la parte del milagro. Se imprimó como una sábana santa. Entramos en la sección Hambre Porrera con nuestro chitano de Balaguer. Tomarme la casalla, Sí, sí, vamos a cantar Carajillo, que no te olvides. Carajillo, canuto y raya. Carajillo, canuto y raya. ¡Ale! ¡Ale! ¡De gitano! Bueno, estamos aquí en la cocina de Valeria Wallenstein, Paco Ligero y yo, Pepa Bo. Y bueno, pues hemos llegado y ya había terminado de preparar los buñuelos. Nada, pues eso, con harina de espelta otra vez. ¿Qué más le has puesto, Valeria? Le he puesto un vaso de harina de espelta, un vaso de agua tibia y una cucharadita de levadura. Lo he movido todo, hay que moverlo con la mano, ¿eh? Es la receta de Valencia. Y ya está, he puesto aceite a calentar, bastante aceite, ¿eh? Y que esté un rato calentándose. El aceite es interesante que esté un pelín requemado, esté un pelín ya reciclado y que tenga su solera. Y bueno, los he sacado y ahora pues los vamos a comer con azúcar. Y toda la casa huele a aceite, que te mueres, a fritanga. Pues eso, que hemos llegado, que ya estaba todo preparado. Y bueno, pues nada, pues no sabemos si probarlo o no, porque esto tiene un aspecto así como entre buñuelo y puntilla, o más bien son los... Un poco de miedo meter la mano. Los buñuelos, de hecho, es que son... Alguno parece que te vaya a atacar. Alguno parece la ola esa japonesa de subversiva, subversiva esa, el tsunami ese. No, pero que... Que deben de estar buenos, ¿sabes? Pero que causan sensación. Yo no estoy segura de que estén buenos tampoco, ¿eh? Con esa pinta tampoco estoy segura de que esté bueno. Pero bueno, pues eso, vamos a hacerle honor a las fallas y nos los vamos a comer, porque además pues echamos de menos ese ambiente fallero que creaban las furgonetas de churrerías, ¿no? Sí. Por toda la ciudad. Y bueno, pues hemos hecho una pequeña investigación también en torno a cantidades y bueno, Valeria, ¿tú qué has encontrado? Yo he hecho como unos cálculos, como no hay datos oficiales de la Asociación de Churreros Valenciana, es algo que mantienen muy en secreto, entonces yo he hecho mi cálculo. En Valencia vivimos 800.000 personas, ¿cuántos churros creéis que nos comemos per cápita en fallas? Por cabeza, igual en todas las fallas... Voy a probarlo, ¿eh? 50, ¿no? Yo también soy de las que me como 50. Mundo, ¿no? Claro, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, igual se quedan en 3 churros por cabeza. Hacemos. No, lo vamos a hacer. Hablamos de buñuelos. Se puede comer. Están buenos, ¿eh? Mola. Están súper aceitosos, ¿eh? Mola. Claro, muy bien. Es que tiene que estar muy aceitoso. Te lo sirven en una bolsa de papel, ¿sí? Que automáticamente se hace transparente. Están muy buenos, ¿eh? A mí lo que me preocupa. Sí, en serio. Lo que me preocupa es que es nos sienten mira, mal y mañana no podemos hacer el programa. Ah, mira qué guapo. Son churros crujientes. Ay, bueno. Además, por el color oscuro de la espelta podría decir que son de calabaza. Es mentira, no tenía calabaza. Pero bueno, podemos... Pero da el pegolete, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí que sabe a buñuelo. Entonces podemos decir el... ¿A buñuelo y a...? El cierre del programa. ¿Te ha sobrado masa esa? Ha sobrado, claro. Pues luego haces otra tanda. Venga, hago más luego. Así que nos despedimos, ¿no? Nos despedimos con... Con la boca aceitosa. Vale. ¡Una cuina! Papel también no hables tanto y hazte el fai hazte hazte el fai hazte el marifai. The roof is on fire. The on fire. Damos paso a we don't need no water, let the mother burn. Burn, mother burn. Burn. Damos paso a la sección El libro que sí que he leído, con Indómita Glamour. Bueno, esta vez sí que vamos a presentar el libro que sí que he leído. En este caso es un artículo que se llama La fiesta de las fallas. El autor es Antonio Ariño Villarroya y lo podéis ver en la revista de Antropología Social que edita la Complutense en 1992. Y nada, es de acceso abierto, o sea que desde Google mismo, quien quiera leer más sobre la fiesta de las fallas de Antonio Ariño, ahí está el PDF. Y si me arriba el presupuesto. ¿Y por qué hemos elegido este libro, el libro que sí que he leído? Pues porque lo buscamos adrede y por eso, por tanto, me acuerdo. Y bueno, a mí me reconcomía un poco este eslogan de los 80 de algo falla en las fallas, ¿no? Porque yo ya olisqueaba esta falla de las fallas, esta grieta. ¿De dónde vienen las fallas? Era una cosa que me corroía un poco de pequeña con esta de infancia de niña de falla secundaria en sus interminables ofrendas en las que perdía todos aderezos postizos y llegaba cantando Pascualet si vas al Lord cada vez con menos entusiasmo. Y nada, eso configuró una especie de amor-odio a la fiesta mayor de Valencia, que cada vez tengo que reconocer que es más amor que odio, ¿no? Y entonces cuando vi que era una aproximación la fiesta de las fallas desde la antropología, encontré pues mucha maldad en decir, un punto de vista de antropólogo sobre los falleros, como si fueran bosquimanos, y allí que me puse a leer. Vindrá la música. Bueno, ¿y qué cuenta el señor Antonio Ariño sobre las fallas? Pues bueno, en el artículo va a contar cómo se van a configurar las fallas como una liturgia civil del valencianismo temperamental. Y ahora os vamos a explicar en qué consiste. La aproximación es como desde las fallas como rito que apuntala una forma de valencianismo políticamente correcta, que por supuesto no nos gusta. Bueno, y para esto voy a empezar a hablar del origen de las fallas, que yo no lo sabía, pero las fallas parten ya de mediados del siglo XVIII y, como dice su autor, con toda la matriz carnavalesca, toda la sátira anticlerical y la burla desvergonzada como espacio de protesta. Es esto que conocemos ya, que de las deixalles que se recogen entre los vecinos se pasa a quemar todo aquello que no sirve. Qualsevol dia impensat. Bueno, y este momento, y el siglo XIX, es un momento de eclosión de las revistas satíricas. Esto no lo pone Ariño, pero me acordaba yo de las revistas satíricas del siglo XIX, La Traca, que empieza en 1864 y que tiene tiradas de 500.000 ejemplares, ahí va, o La Matraca, o todas estas revistas que partían de un humor anticlerical, antimonárquico y incendiario. Y entonces, lo que va a contar Ariño es el recorrido de las fallas, de cómo se va sacralizando el ritual y cómo van a evolucionar a ser la religión civil del valencianismo políticamente correcto. Ay, les chiquetes, ay, les donetes. Ay, quines joyes. Quines joyes. Entonces va contando qué pasos van llevando a que la fiesta mayor funcionara como liturgia y dramatización de la identidad colectiva de lo valenciano. Cómo las fallas se van imponiendo como un icono sacral. Dolents. Y nada, por ejemplo, va hablando como un momento en el que la falla que empezó de una manera desorganizada, caótica, va incorporando elementos trascendentes, por ejemplo, como el himno regional de 1922, y cómo se va imponiendo una visión en un imaginario que Valencia construye sobre sí misma de lo rural, de esa huerta idílica, sin conflictos, etcétera. Esa Valencia que constituye lo rural como la esencia de la ciudad, curioso. Y todos esos tópicos en el que se vincula Valencia como el pueblo ateniense que tiene sus fallas, las fiestas y en el Miguelete su Olimpo. Ahí va. Bueno, entonces va contando diversos pasos en los que se va sacralizando esta fiesta mayor, como hay muchas fiestas, las fallas en principio son las fiestas insurrectas y salvajes, y existen otras fiestas como el Corpus, que ya eran las fiestas, digamos, icono de la ciudad, pero cómo se va imponiendo una sacralización y una ritualización de todos los pasos de las fallas, ¿no? Y habla de un pluralismo que se detecta hasta la Segunda República, en que fue suprimido en la época franquista este pluralismo, en el que habían fallas de muy diverso color, fallas más críticas, fallas más complacientes, pero todo funcionaba desde el pluralismo, ¿no? Y va a ser este momento, la época franquista, en el que se va a instrumentalizar de forma partidista el ritual fallero. Y bueno, ¿qué va a hablar? Claro, pues yo es que quería comentar eso, ¿no? O sea, que sí. Lo que es alucinante es cómo se genera ese desplazamiento de una fiesta pagana a una fiesta sacramental, ¿no? O sea, y cómo saben que están tocando un lugar importante en la conformación de las relaciones sociales, ¿no? Y entran por ahí. Sí, bueno, pues pieza clave de este momento, ¿no? El momento franquista, que es el momento en el que se instrumentaliza de forma partidista, por lo que conocemos. Ariño la llama el valencianismo temperamental, es el blavero, para entendernos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Él cuenta cómo las fallas primero anárquicas, que funcionaban con su crítica y su variedad de puntos de vista, se vinculaban en un organismo que se llamaba el Comité Central Fallero, ¿no? Pues esto se lo van a cargar. Desde el ayuntamiento van a crear la Junta Central Fallera, de la que recordamos que Vicente González Elizondo fue presidente. ¿Y qué va a hacer? Va a controlar el ayuntamiento, esta Junta Central Fallera, que antes era una comisión en la que no había jerarquía, y va a cortar radical este punto sátiro anticlerical y sinvergüenza que había en las fallas, ¿no? Y entonces la Junta Central Fallera se va a erigir como los guardianes del templo de lo Valencia. Y ets tu qui reps de mí, yo de tu cobre un sou. Va con va, Y bueno, y se van incorporando al ritual fallero, por ejemplo, en 1945 la mi odiada ofrenda y otras muchas. Se va sacralizando y se va imponiendo un ritual muy muy jerarquizado, y por ejemplo el traje regional masculino, el de Torrentí, que no tiene nada que ver con ningún traje rural anterior. Pues yo tengo una imagen de un Torrentí, pues ahí, pues, ¿no? ¿Recordáis que se ponían, enfundaban los pantalones y llevaban el fajín? Y algunos llevaban el fajín por debajo de la barriga. Claro, sí. Pero es que esa visión clásica también está jerarquizada, porque, por ejemplo, los colores del fajín del Torrentí, claro, también son identitarios. El morado era el más... De esto no me acuerdo los colores, pero... ¿Había pero, azul, morado? ¿No? Sí, no sé, pero vamos, ya hay, empiezan a meterse colores que implican jerarquía, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, Ariño pasa después a hablar de todos los... cómo se van incorporando elementos a las fallas, ¿no? Pero hay un momento muy, para mí, muy chulo en el que habla, aparte de los rituales, cómo se van incorporando nuevos pasos. Va a hablar de cómo se va a crear la retórica del lenguaje fallero repetida hasta la saciedad, que lo llama la época del kitsch, que es de 1940 a 1958. Esta es la época de la coentor fallera, ¿no? Y el ninot que hemos conocido de toda la vida, el ninot grosero este. Pues bueno, este modelo clásico lo va a imponer un artista faller, que es Regino Más, que ganó más de 16 premios mayores a las fallas. Claro, porque mientras unos quemaban muebles y tal y seguían haciendo una falla, pues sí, un poco en la línea, digamos, del Draps Bruts, ¿no? Sí. Este pues se iba llevando los premios, porque la Junta Central Fallera lo que quería era imponer una estética. Claro, imponer un estilo monumentalista frente a la falla de las Deixalles y la falla popular. Frívolo. Y hortera. Y bueno, y aparte de muy hortera, es ahí viene el Seraper Diners de la burguesía, de Isopa y yo, y el Buñol Dora, aquí posames diners en la falla, y digamos, la implantación de que la burguesía adopta las fallas como un medio de reconocimiento social de su estatus, ¿no? Ahí le Bueno, este tótem del ritual sagrado de las fallas tiene también su tabú, que es la crítica a todo esto, cómo se estaba conformando. Esta crítica va a surgir a partir de los años 70, ¿no? Y bueno, también decir que es gracioso porque hubo un intento de falla en 1954, de falla de Dalí, de falla experimental, como nos han hablado los entrevistados, ¿no? De esos intentos de... Sí. Pero Ariño cuenta que esta falla que hizo Dalí creó mucha expectación, pero creó también mucho rechazo, porque ya la patente estética de la falla de al estilo Regino Más, esa falla ya se había impuesto como ritual y ya se negaba cualquier otro tipo de visión estética. Dice Ariño que el ritual funciona por repetición, y esto ya estaba grabado en cómo iban las fallas, y algo falla en las fallas, ¿no? Ese ritual repetido. Y nada, y entonces la última parte del artículo es muy divertida, es la parte, empieza más serio, pero tiene una parte muy divertida, que son los ataques a las fallas, tal como se habían configurado en la época franquista, ¿no? Y entonces dice que todo tabú, el tabú de meterse con las fallas, tenía la exigencia de una reparación, de un castigo, ¿no? Y entonces cuenta varios ejemplos, ¿no? Ya, no sé si os acordáis del ejemplo de la revista Jo Blanco en 1976, que fue 4 meses y medio, la revista fue retirada de los kioscos, porque era una burla con mucha poca vergüenza, muy divertida, muy ácrata contra este ritual, que ellos sabían que habían constituido un ritual y había un castigo por meterse con él, ¿no? Y tiene mucha gracia porque las 23 falleras mayores de la Corte de Honor de ese año, de 1976, pidieron, o eso dicen, al ayuntamiento que un juicio contra la Jo Blanco, que ganaron al principio y que permitió la retirada de esta revista, por atentar contra la virginidad y los valores de las falleras. Eso debería ser una de las primeras piedras que empezaron a poner con todo esto de la ley Mordaza, ¿no? Y de la sí, sí, y de lo que se puede hablar y lo que no. Y todos sabemos que era muy divertido justo por eso meterse con las fallas, porque era lo que no se podía hacer, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, me estaba acordando de una vez que de empalmada empezamos a chillar. La chepirudez de Tatingus y orgasmes, que casi los de la falla casi venían a pegarnos, porque era algo que sabíamos que iba a funcionar directamente, que se iban a picar, pues, de estos polvos, esos lodos y eso, que vivimos de esa crítica, que es muy divertida y en cierto modo muy fácil, ¿no? No sé qué pensáis. Yo quizás aportaría que respetamos las creencias de cada cual, pero que no nos las impongan, ¿no? Y menos que perviertan una festividad que tiene ese rollo pagano, ostras, ¿no? Y esa crítica... Una especie de tortura fundamentalmente a la mujer fallera, vamos... Sí, bueno, y después a todo el mundo con los petardos y con lo indigesto de los buñuelos. Pero bueno, dejarse llevar un poquito por la mala vida también, pues, nos gusta, ¿no? Pero oye, que no nos impongan una religión. Y luego también, como hablábamos el otro día, a pesar de que todas tuvimos nuestros pinitos en la crítica a las fallas, en realidad no podemos vivir sin ellas este año. Yo he sufrido mucho nostalgia. Ayer decías, la ausencia de fallas me puso muy lírica y muy borracha. Quiero decir que en el fondo la relación nuestra con las fallas es de amor-odio, pero últimamente de mucho amor, ¿no? ¡Visca las fallas de enguany! Les més boniques del món. Olé! Visca la xeperudeta! Festa, Fimo! Ale! Ale! Hoy hemos traído un montón de contenido, ¿no? ¿Cómo se nota que somos unas falleras de tomo y lomo? Per lo que pudieras ser. Que quiero aprovechar para saludar a Capitán Clítoris. Ah, sí, sí, sí. Ese gran Capitán Clítoris que acudía, un fenómeno. Acudía a las ofrendas con... Un fenómeno social. Sí, sí, sí. Con un traje completo conocido de malla rosa fucsia, y que, bueno, pues hizo un corto donde aparecía la escena mítica de una fallera con un fondo, digamos, muy valenciano, la Albufera o el Mediterráneo o algo así, y entonces ella se le veía un primer plano el rostro, digamos, como teniendo un orgasmo, y después de debajo de sus faldas aparecía el ¿cómo era? El clítoris, el doctor. El capitán clítoris, por favor, es verdad, llevaba un gorrito de capitán y lo demás era simplemente una marinero. Malla rosa fucsia, o sea, Chechu, bueno, te adoramos por esa imagen para la posteridad. Tuvieron toda la valentía de presentarse la ofrenda, viva. Cambiamos de tercio. Vamos con el Tarotsat de hoy para las siguientes semanas. Bueno, se nota que estamos sensibilizados con la ausencia de fallas. Buenas tardes, criaturas indefensas de la Tierra, bienvenidas al Tarotsat. Ahora sí. Un espacio para la predicción meteorológica y psiquiátrica que cada dos semanas nos facilita un pronóstico emocional y climatológico en el que se resumen en un lenguaje de física cuántica analógica, que es un dialecto universal nihilista hermanado con el esperanto, los pros y los contras de los logros y fracasos en la energía humana que nos corre por dentro. Para estos días tendremos Opus de No Pernil Dolls para fallas mayores en decadencia emergente, Foc y Flames en las rotondas de Alboraya y Campanar, retenciones en forma de bocata de calamares en la Carrera Real de Madrid, de cruces para adentro, y Besania en los complejos residenciales de la Malvarrosa. Presencia de yonkis en Montepicayo y niveles de lefa en descenso, con leche derramada en la V30. Atasco aparente en las mentes más lúcidas y morteros de Barrechat a pleno sol en Espoblast Maritimes. Cerdos salteados con salsa de oportunos oportunistas. Y atención, porque alerta por abusos de control y de paciencia en las colas del SEPE. Acoso y mímica en serrería con sentido al saler, con pérdidas de aceite de hasta 5 litros por palet. Perdona, Paco, pero no es muy fallero el pronóstico, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo el informe que me llega. Lo que hay. ¿Sabes? Tarotsat seguramente es se intenta traducir al lenguaje más entendible, pero esto luego cada uno solo tiene que descifrar en su casa. Tienen tiempo, lleva dos semanas. Bueno, seguimos. Peligro de fluvios. Posibles vaídos en turistas anglosajones por efluvios de Rita Barberá en los sótanos de Blasco Ibáñez. Más acusado en la estación de Renfe del Cabañal, pues nos informan que la mujer de la curva pasa ya de los camioneros y ahora le tiran más los trenes de tríos, de revisores con seguratas sexys sobre los tórculos. ¿Has dicho tríos? Trenecito, en plan trío, ¿sabes? Clásico nerencito, en los tórculos estos inoxidables ahí. Sí. Vale. Que claro, que puede. Eso es para adelante, porque no puedes ir para atrás. Ah, claro, eso, vale. Bueno. Te obliga a avanzar. Te obliga a avanzar, correcto. Y también en los andenes de la Estación del Norte. Convergencia de paellas convexas en el camino de Vera y atascos de pachangueros y domingueros frustrados en lo que es toda la comunidad, vamos. Eso es todo. Como siempre, vamos. Sí, eso es no reiteración. Eso no cambia. Sí, tienes más pronósticos. Zoofilia en la acequia de Moncada con trazas de espelta y vejiga tímida en las terrazas impares de Dr. Yuk. Viento de siroco en la ciudad fallera y vermifobia en los números enteros de las paradas de autobús. Bueno, ya para acabar, se recomienda el uso de bicicleta con las ruedas hinchadas y no pasarse de campeón en las horas de máxima irradiación lunar. Pues la luna ahora empieza a crecer y se mezcla la luna con la ausencia de fallas y ya se han dado casos de borracheras sobrevenidas. Se recomienda el uso, sí, no, el uso no, de peineta. No va a haber resaca. No va a haber resaca. Pues nada, hasta dentro de 2 semanas. Allá vamos. A cuidarse. No soy de Meliana, creo que nací en Valencia Sur. Siempre voy camino de la Albufera buscando una sombra de la Rofera que no era. Esta paella no era dominguera, no. Ya no sé si tomarme una caña, una horchata con fartons o una cazalla. Que si no, tú no te vistes de rojo y yo me convierto en un rojo. Tan hermoso, y voy andando así, porque llevo una pierna de San Vicente, no me tientes, San Vicente, no intentes quemarme así. No me incendies y no me tientes, sigo siendo incandescente. Enfrente de ti hay un valenciano incoherente, tan pertinente, inconsistente. No intentes quemarme a mí. No me entiendes y no me entiendes, sigo siendo incandescente, incoherente. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. La velate. Bueno, este es el tema de Empalmada. San Vicente por Empalmada. ¡Viste a los Fallers de Juan! I'm Barcelona, ¿hablamos o no? Sí, claro. Hablamos, decimos lo que... La despedida, como siempre. Lo sé de la vagina. Bueno, ¿dónde estamos? Siempre se nos olvida, ¿no? Sí, estamos en Radio Madrugada, 104.9. Y esto es Patada al Listón. Y bueno, pues como siempre, agradecer a todas nuestras colaboradoras. Ana, Tomás, los niños, las niñas, ¿no? Niñes. Mireia, Nebreda Botella. Hemos sobrevivido gracias al programa a la nostalgia de bravas y de fallas. Y de petardos y petardas. Y hemos coincidido como un evento fallero, todo patada al listón, que somos... Me acaban de informar del Tarosat que... Primicia, que primicia, sí, última sí, hora. Hay posibilidades de fumarse algún petardo. ¿Dónde? En masquete en vena. Ubicación, hora. ¿Dónde? Pues bueno, en la boca. En la boca del lobo. Bueno, pues patadas somos Valeria Wallenstein, esta que les habla. Cordelia Cordura, esta que les pincha. Desde la locura, no la cordura. Pepa Bo. La Pepa Bueno de Radio Malva. La verdadera. Y vuestra siempre fallerísima indómita. Y Paco Ligero, más que nunca. Ligero como la masa de un buñuelo. ¡Visquen les falles de enguany! ¡Enguany! ¡Visquen les no falles! Y bueno, sí, tenemos un regalo de despedida. Y esto de si fallas, no follas, no hemos dicho ninguna chorrada de estas. Es verdad, es verdad, ni follera mayor, ni nada. Nada. Hola, mi nombre es Eduardo y esta es Corina, mi Valencia y en la barca de Chanquete.